Es un curso corto de 5 clases, con certificación del DIPA, con el carnecito de habilitación durante 3 años. Así que bueno, de acá hasta fin de año lo vamos a estar abriendo continuamente, así que contentos por esto nuevamente. ¿Qué es un curso de manipulación de alimentos y también qué permite a la persona que estudia esto en cuanto a lo laboral? Bien, para los auxiliares da puntaje, para los compañeros auxiliares. Después es un curso de 5 clases de 3 horas reloj, donde aprenden a cómo se manipulan los alimentos, como bien dice el curso, para más que nada la contaminación cruzada y cómo manejar y la limpieza de los alimentos. Esto lo están pidiendo en todos lados, para los feriantes, en las empresas, para los mozos, ¿sí? Bueno, hemos conseguido a través del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires poder entregar la certificación, que es un carnet que te lo habilita por 3 años, y bueno, una vez que vence, uno rinde la evaluación, sin hacer el curso, rinde la evaluación y se vuelve a renovar. Bien. ¿Qué días se va a dictar y hasta cuándo hay tiempo de anotarse? La inscripción está abierta, vamos a ocupar todas las vacantes, así que por ahora seguimos teniendo muchas vacantes, porque muchas consultas, pero digamos, nadie vino todavía anotarse oficialmente, muy poquitos. Rodrigo, el tema de los días de cursada y la duración del curso. Bien, la duración son 5 clases, así que son 2 semanas completas y el día que se rinde la evaluación. Va a ser martes y viernes de 2 de la tarde a 17 horas acá en Saavedra 474, en nuestra sede. ¿Cómo es la modalidad de inscripción, Rodrigo? ¿Es online, personalmente? Ahora la estamos haciendo personalmente con 2 fotocopias del DNI nada más. Bien, ¿y tiene que ser mayor de? De 16 años. Perfecto. ¿Este curso termina y se comienza otro de acuerdo a la demanda? Comienza otro, sí, también tiene que ver la demanda, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que a medida que la gente se vaya enterando va a venir. Vamos a abrir el siguiente, el 8 de octubre, la idea es comenzar el segundo curso, y el 23 de octubre el tercer curso. Bien. Ese por ahora son las fechas. Bien. Estos cursos tienen título oficial, Rodrigo. Sí, ¿no? Título oficial y la certificación oficial con el carnet que te habilita del DIPA. Bien. Así que importante aprovechar entonces. Es muy importante, sí. Por eso tantos cursos de acá hasta fin de año, porque sabemos que en Cañuelas está siendo muy buscado este curso. Bien. Reiterame, día de atención, horario acá en Saavedra. Sí. ¿Y algún teléfono? Dale, lunes a viernes de 9 a 12 con quien les habla, y por la tarde de 5 y media a 8 con Juan el secretario, trayendo las 2 fotocopias de DNI. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, que es 2226 44 41 41.